Hola, yo soy Pilar y estoy en un pueblo de Tarragona, en España, al lado de la playa que se llama Cunit. Y al otro lado del hilo, a través de Skype, ¿a quién encontramos? Pablo Martínez de México, el Distrito Federal. Muy bien, Pablo. Escúchame, ¿qué edad tienes? 11 años. 11 años. ¿Y qué curso haces? ¿Estudias? El quinto de primaria. Quinto de primaria, muy bien. Y me parece que has preparado una lectura para el Transmitierra 2009, ¿no? Para el Día de la Tierra. Ah, sí. ¿Y cómo se llama el título de la lectura? Los problemas para reciclar parecen no terminar. Anda. ¿Y dónde la encontraste? ¿En internet o en un libro? En internet. Muy bien. Pues, ¿estás preparado? Sí. Pues cuando tú quieras. Ya. Muy bien. El 60% de los residuos sólidos urbanos que generó España en 2007 acabó en un vertedero, muy por encima de la media entre la Unión Europea, que se sitúa en un 41%, pese a que cuenta entre sus miembros con países como Bulgaria, que arroja el 100%, o Eslovenia, un 99%. Si se comparan los datos con la Europa de los 15, España prácticamente dobla su media. El resto de la basura española se reutiliza. Del total, acaba en una incineradora un 10% frente al 20% de Europa. Un 13% se recicla efectivamente y un 17% se dedica a la producción de composta. A estos datos publicados a principios de marzo por la Oficina Estadística de la Unión Europea, hay que añadir los del Plan Nacional Integrado de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, donde se advierte que apenas el 14% de los residuos urbanos se arroja al contenedor apropiado. El 86% restante se traslada en teoría a plantas clasificadoras, lo que demuestra que la separación en origen no funciona, pese a que los ciudadanos están concientizados con el reciclaje, o eso afirman. Según una encuesta efectuada en 2008 por la Organización de Consumidores y Usuarios, el 95,5% de los españoles separa los residuos en su casa. Y ni siquiera todo lo que se arroja en España a dichos contenedores es apto para el reciclaje. En los contenedores amarillos se tira un 25% de impropios, es decir, basura que debería ir por otro cauce, según la industria. Una cifra que el ministerio eleva al 50% al sumar los envases que no son aptos para el reciclaje. La OCU asegura que sabemos dónde tirar un envase de vidrio, de papel o de plástico, pero cuando el residuo es otro, parece no estar tan claro. ¿Dónde arrojamos un aerosol, una pila, un vaso roto o una bombilla fundida? El problema al que se enfrenta el ciudadano a la hora de separar la basura es el desconocimiento. Ya. Muy bien, muy interesante y la verdad que me hace sentirme que los españoles estamos, pero muy, en este sentido, estamos muy atrasados, ¿eh? Yo en mi familia hace bastantes años que reciclamos, pero realmente lo que has leído es cierto, ¿eh? Porque lo veo cada día. Y En bueno, México también, aquí tenemos un problema muy grande. en México, ¿cómo lo lleváis? ¿Sabes? Explícame un poquito si sabes. Bueno, aquí casi no reciclamos, pero hay un basurero, le dicen el bordo poniente, que está el problema que ya se llenó todo y es muy difícil taparlo, porque ya teníamos otro, el Santa Fe, entonces están viendo a dónde trasladar la basura. Ya hay tanta que ya no, y casi nadie recicla. Ostras, oye, ¿es verdad que México es una ciudad muy contaminada? La Ciudad de México, sí. en su mayoría en la parte norte, porque en la parte sur es casi puro bosque. ¿Y a cuántos kilómetros está el bosque de donde tú vives, por ejemplo? Tú vives en la ciudad, en el centro, ¿no? Sí, ya muy muy cerca del centro. Está algo así como a 30 kilómetros. 30 kilómetros, 40. Ah, o sea que ustedes pueden ir los fines de semana a respirar aire puro. Pues más o menos porque a veces es propiedad federal o a veces es de campesinos y la mayoría es de campesinos, entonces, y está a plena carretera. O sea que no van al bosque. No, vamos a los parques. A los parques de la ciudad. Sí, aquí por Miguel Hidalgo hay algunos. ¿Y son muy grandes? Sí, hay un parque muy grande, el más grande de la ciudad, Chapultepec. ¿Y tiene muchos árboles? Sí, hasta un lago natural. Caray. Debe ser como un pulmón, ¿no? Para la ciudad. Es el único pulmón. El único. Vaya, vaya. ¿Y el resto de México qué tal está? ¿Cuál es la situación? ¿Parecida? No, no, es México es la segunda ciudad más poblada del mundo, entonces lo que nosotros llamamos Guadalajara, bueno, Monterrey un poco, Sí. Guadalajara, Cuernavaca, todas esas ciudades pequeñas no están tan contaminadas, es otro lugar. Pero también reciclan. Y bueno, lo sabes, ¿no? Pues más o menos, sí, hay alguno que otro reciclaje, hay parques ecológicos. En Puebla sí hay una concientización, pero de cultura nos hace falta mucho. Sí, desde luego. Y una cosa, vosotros en las calles que tenéis contenedores para separar el plástico, el papel y el vidrio, como aquí en España. En la mayoría de la ciudad, no. No, no. Hay uno que otro para pilas, hay alguno que otro para viruta, de papel, de cartón, pero casi, casi no. En la parte de lo que nosotros llamamos Polanco, donde hay la clase más alta de gente. Sí. Sí hay, pero poquita. Onda. Poquitos contenedores. Entonces, la gente tira la basura todo en el mismo recipiente, ¿no? Digamos. O sea, todo junto, todo mezclado, plástico. No usan una, lo que hacen es tirarla a la banqueta. No, separarla en casa y el camión lo recoge. Chico, a ver, explícanos. Ya, tu madre también puede hablar si quiere. ¿Cómo lo hace? ¿En casa cómo lo hacéis? Pues sí, más o menos lo separamos en dos, pero Sí. lo que sí hacemos es poner la basura orgánica en un contenedor y la inorgánica, Bien. pero hay gente que casi no recicla. No, no, aquí tampoco. Aquí la El mayoría no reciclan. problema es que la separamos en casa, pero hay muy pocos camiones que la recogen separada. Uno la separa Vale. y luego viene el camión y la junta toda. Entonces, ¿Eres Nani? Marta, soy Marta, la hermana de la mamá de Pablo. La mamá de Pablo, Marta. Qué mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Oye, encantada de hablar contigo también. Pues Igualmente. no, claro, yo no tenía ni idea de lo que pasaba en México. No, está muy atrasada la cultura del reciclaje. O sea, se está tratando de concientizar a la gente a que separe, pero faltan recursos en la ciudad. Te digo, lo separamos en casa y llega el camión y la junta toda. Entonces, Ya, pues no ya, tiene mucho ya. sentido. Claro. Y en las escuelas tampoco, ¿no? No, en las escuelas sí. En la escuela de ¿Ah, Pablo sí? sí hay botes para latas, botes para plástico, botes para papel. No, Malo es que en las más comunes no. Tampoco. Pero igual luego se separa, que vosotros igual las separáis, pero Sí. igual luego lo que dice tu madre, ¿no? Que van a parar al mismo sitio. Sí, va a parar al mismo sitio o a los árboles, ahí al ladito de la banqueta, pero nada más ya Nada más en así en lugares así muy así en barrios muy descuidados y todo, pero en el mismo contenedor o en o lo echan en las bolsas de basura que ponen ahí al lado de los postes. Yo creo que, los gobiernos tendrían que espabilarse en este sentido y alguien que los controlara, ¿no? O sea, alguien, un estamento superior a... que, por ejemplo, aquí en Europa lo que pasa mucho es que ponen multas, ¿no? Hay países que están muy avanzados y reciclan, incluso ellos ponen multas a los ciudadanos que no cumplen las normas, pero hay un estamento, ahora no recuerdo su nombre, que ponen multas a los gobiernos que incumplen la normativa, ¿no? Y hay países que están muy adelantados, como Alemania, Finlandia, sobre todo los del norte de Europa, que tienen mucha conciencia ecológica de hace años. Bueno, Pero nosotros, en España parece ser que también vamos muy atrasados. pues aquí esta ciudad en el gobierno del país es diferente en municipal. Aquí no tenemos municipios, sino delegaciones. Vale. Y aquí, bueno, la que nosotros nos toca, que es Miguel Hidalgo, sí hay, bueno. ¿Sí me oyes? Sí. Sí. Sí hay un gobierno, sí hay sí se encarga de ser los contenedores de pilas y eso, pero más o menos, sí, aquí, y hay multas en otra delegación. Aquí casi no hay, pero en otra, hay una delegación muy cerca de aquí que sí pone multas, muy severas. Ya, sí. Vale, sí, aquí en España también funciona un poco así por autonomías. Cada autonomía tiene también un poco su ley, ¿no? Aquí se le llama, bueno, comunidades autónomas. ¿Y cómo dices que se llama México? ¿Me has dicho? En la ciudad, Sí, ah, esto es en la misma ciudad, vale, claro, es que es muy grande, ¿no? DF. sí, como es muy grande, se divide en delegaciones. Vale, sí. ¿Y esto cuántos habitantes? ¿Sabes cuántos habitantes hay? En toda la ciudad, Sí. 25 millones. 25 millones. Sí. ¿En serio? Sí, en la parte de más hacia el este Sí. hay delegaciones que no hay espacio, no alcanza. Vaya, vaya. Pues tanta gente junta van a ensuciar mucho, ¿no? Uy, sí. Sí, hay un canal de aguas negras que se tapa a cada rato y ese trae toda el agua negra de la Ciudad de México. Vaya. ¿Y tienen algún río así importante cerca? No, no, No. el agua limpia nos la traen de un río que está bastante lejos, ¿Y pero para beber agua que compran agua o pueden beber la de la cocina, digamos, la del Nos grifo? compramos agua, pero desde que nos mudamos, porque antes sí lo tomábamos de la llave y la poníamos en un filtro. Vale. Sí, como aquí más o menos. Aquí en España también la mayoría de sitios o compras agua o pones un filtro. Bueno, hay muchos pueblos que no, ¿eh? Que puedes beber tranquilamente de la llave, como decís. Pero bueno. Bueno, Pablo, muchas gracias por participar. No, de Y nada. Gracias. esta misma grabación, que esto va a ser una grabación, se va a poder oír en directo en el Transmitierra 2009. O sea que te volveremos a oír. Oye. Ah, bueno. Y me gustaría volver a hablar otro día contigo y conectarte con otros niños de aquí de España. ¿Te gustaría? Sí, estaría bien. Otro Claro. día. Mira, hoy esta tarde he estado con alumnos de quinto. También hemos estado grabando noticias. sobre el medio ambiente. Ya te Claro. pasaré el enlace, ¿vale? Sí. Pues bueno, vamos a dejar aquí la conversación, ¿te parece? ¿Perdón? Dejamos aquí la conversación y saludos a tu madre, a Marta. Ah, sí. Sí, Venga, gracias. un abrazo a los dos. Y Gracias. muchas Igualmente. gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.